en esas cinco sesiones. Hoy vamos a dedicarla, la segunda, con la llamada meditación del reino. Así la llama San Ignacio cuando habla de las meditaciones del reino y de las banderas, que por cierto son las que atribuye explícitamente a la ilustración del Cardoner, es decir, aquel rato muy largo del cronometra que estando a la orilla del río Cardoner tuvo la experiencia de que se le comenzaron a abrir los ojos del entendimiento y comenzó a entender muchas cosas de Dios y de letras, dice, o sea, cosas de ciencia humana, cosas de psicología, cosas de cómo es el mundo, etc. Y a esta ilustración del orden del Espíritu Santo, de sabiduría y de ciencia y de consejo, atribuye la meditación del reino y de las banderas. La meditación del reino está entera del texto aquí en cursiva. Vamos a reflexionar sobre su contenido y su manera de presentar la cosa. Tiene dos partes. Una que, como lo veremos, es una parábola de un rey temporal que llama a todos los suyos a una guerra de conquista del mundo entero. Y la otra, la de Cristo, nuestro Señor, que quiere conquistar todo el mundo y todos los enemigos. Es una sola meditación, que la primera parte ayuda a la segunda, que contiene el fin del ejercicio. Los preámbulos, la composición viendo un lugar, que dice sinagogas, villas y castillos, en donde Cristo nuestro Señor predicaba, y la petición del fruto de oración se dirigen directamente al llamamiento de Cristo a la vida y al apostolado. El llamamiento del rey temporal ayuda a contemplar la vida del rey eterno. El primer punto de la primera parte es poner delante de mí un rey humano, contradistinto del rey divino, hombre, Dios hecho hombre, que es Cristo. Es un rey humano, es una imagen parabólica, elegido de mano de Dios nuestro Señor. Nace en reverencia y obedecen todos los príncipes y todos los hombres cristianos. Es, sin que se haya de reconocer realizado históricamente en ningún momento esto así, es una idealización de lo que era el ideal cristiano del imperio sacro, del sacro imperio romano de una nación germánica. Es un poco la idea de la unidad de la cristiandad de un soberano providencialmente elegido. Todo esto Padre Orlandis lo trató tranquilamente y detalladamente, sin prisa, en una serie de artículos que quedaron incompletos al final, pero que son riquísimos, que se titulan El espíritu de cruzada en el libro de Loyola y que están reproducidos íntegramente en el volumen Pensamientos y ocurrencias, que se publicó el año 2000 en el homenaje en ocasión del 75 aniversario de la Fundación de Cristiandad. Ahí descubren. El primer punto es poner delante de mí un rey humano, elegido de mano de Dios nuestro Señor, a quien hacen reverencia y obedecen todos los príncipes y todos los hombres cristianos. El segundo punto es mirar cómo este rey habla a todos los suyos diciendo: mi voluntad es de conquistar toda la tierra de infieles. Por tanto, quien quisiere venir conmigo ha de ser contento de comer como yo, y así de beber y vestir, etc. Asimismo ha de trabajar como yo en el día y vigilar en la noche, etc. Porque así después tenga parte conmigo en la victoria, como la ha tenido en los trabajos. Un rey que se pone en primera fila y se va a sacrificar por la lucha que emprende y pide a todos que le ayuden. Tercer punto es considerar que deben responder los buenos súbditos al rey tan liberal, tan generoso y tan humano. y por consiguiente, si alguno no aceptase la petición de tal rey, ¿cuánto sería digno de ser vituperado por todo el mundo y tenido por perverso caballero? La parábola tiene evidente relación con las empresas de los reyes y de los caballeros cristianos del mundo de la cristiandad que lucharon en las cruzadas. Pensemos, por ejemplo, en San Luis de Francia, que murió enfermo de la peste en Túnez y que hizo dos cruzadas para conquistar el norte de Asia. Por consiguiente, si alguno no aceptase la petición de tal rey, ¿cuánto sería digno de ser vituperado por todo el mundo y vendido por todos los caballeros? Digo, tiene relación con las empresas de los reyes y los caballeros que lucharon las cruzadas. Así el padre Ramiro lo reconoce y lo justifica en los artículos que he citado, pero es notable que en un artículo del Bacchanal sobre ejercicios también lo afirma rotundamente, aunque algunos comentaristas se han equivocado modernamente y han considerado anecdótico, accidental y secundario la comparación de Cristo Rey con un rey humano, un emperador cristiano. Digamos. Aunque está subordinado el llamamiento de la segunda parte que hace Cristo, Rey eterno y Señor de todas las cosas, está subordinado a esto. Esta analogía o parábola con el rey temporal que quiere conquistar el mundo entero tiene su importancia y su significación en los ejercicios, y es falso históricamente en la interpretación del espíritu de San Ignacio, de su letra y su carácter, negar que esto tenga este sentido. Tanto dice. Lo conoce también el padre Caudero. Vamos directamente al tema del llamamiento del rey eterno, porque es nuclear en los ejercicios y de él deriva todo lo que se va a ver después. La segunda parte de este ejercicio consiste en aplicar el sobre dicho ejemplo del rey temporal de Cristo nuestro Señor, conforme a los tres puntos dichos. Cuando el primer punto, si tal vocación consideramos del rey temporal a sus súbditos, ¿cuánto es cosa más digna de consideración ver a Cristo nuestro Señor, Rey eterno? Delante de él, todo el universo mundo, al cual, al mundo, y a cada uno en particular, llama y dice: mi voluntad es de conquistar todo el mundo y todos los enemigos, y así entrar en la gloria de mi Padre. Por tanto, quien quisiere venir conmigo ha de trabajar conmigo, porque siguiéndome en la pena, vemos que ese trabajo es sufrimiento también y humillación, también me sigue en la gloria. Este llamamiento de Cristo, Rey eterno y universal, a cada uno, para que tome parte en la empresa de conquista de todo el mundo y todos sus enemigos, lo comenta en Cristiandad un artículo del padre Igartua sobre el texto del apóstol Pablo, 1 Corintios, que habla de los enemigos que pondrá Padre Celestial bajo la peana de tus pies, que el último vencido será la muerte. Es un texto importantísimo que el padre Garto comenta con mucha profundidad y en relación con la idea de evidente que San Ignacio tiene viva y explícita y, como digo, recibida por una divina ilustración carismática, la idea de la realeza de Cristo, realeza universal, de la empresa redentora como una sumisión de todo el mundo para entregar el reino al Padre Celestial. La relación que tiene esto con la tradición surgida en muchos momentos del espíritu de los ejercicios San Ignacio, sobre todo cuando van surgiendo entre jesuitas la devoción al corazón de Jesús por los llamamientos de paraidemonial. Y cuando, como explica la encíclica de Pío XI, al surgir en el mundo una reacción social colectiva, que Pío XI resume en un texto del Evangelio, no queremos que este reine sobre nosotros. Todos los amantes del corazón de Jesús clamaron unánimemente para vindicar los hechos de Cristo. Es necesario que Cristo reine, no importa quien lo reinare. Cuando este espíritu va surgiendo, tiene expresiones muy explícitas en el padre Enrique Ramírez, y las tiene en otros de las sociedades de devoción donde figura el paraidemonial, o la sociedad de la realeza social de San Corazón, y en la tradición del apostolado de la oración, del que surge un movimiento universal que está documentado en un magnífico volumen de la Dirección General Italiana de 1926, el año siguiente de la encíclica Quas Primas, que explica toda la tarea del apostolado de la oración en el mundo, en llevar a la liturgia la festividad de Cristo Rey. Esto está documentadísimo y es así. Se empeñó en ello mucho el entonces prepósito de la compañía, el padre Igart, el polaco Wiedokowski, que tuvo una influencia muy grande, el papa también, en que se instituyese la fiesta, sobre la cual el padre Francis escribió también el artículo espléndido sobre la calidad de la fiesta de Cristo Rey. Por tanto, contemplar a Cristo como Rey y después considerar que todos los que tuviesen juicio y razón entregarán todas sus personas al trabajo. Aquí habla de entregar la persona entera al trabajo por a que nos llama Cristo, que quiere conquistar todo el mundo, todos los enemigos y entrar así en el reino de mi Padre. Es evidentemente, lo pongo aquí entre paréntesis para llamar la atención precisamente, se presupone que hay una vocación universal al apostolado, al servicio de Cristo, para hacer lo que Cristo envía a todo el mundo. Pero entonces comienza aquí un tema que va a atravesar ya los ejercicios siempre y que nos tenemos que ocupar de él con cierta precisión, porque dice que todos, si tienen juicio y razón, al considerar el llamamiento de Cristo, ofrecerán todas sus personas al trabajo, pero los que más querrán afectar, sigue aquí la comparación con el rey que ha llamado a los súbditos reales, los que querrán ponerse en primera línea de servicio del Señor, Rey del Universo, los que más se querrán afectar y señalar en todo servicio de su Rey Eterno y Señor Universal, no solamente ofrecerán sus personas a un trabajo, mas aun haciendo contra su propia sensualidad, contra su humor carnal y mundano. Aquí observo una vez más que propia sensualidad es el apetito de la carne, ¿no? En el cual está la pereza, y la gula y la lujuria. Pero haciendo contra la pereza, contra lo que nos inclina la sensibilidad. Y contra el amor carnal y mundano, aquí el amor carnal no solo es el amor que viene de los apetitos de la carne, que llamamos, sino en sentido bíblico, el amor carnal es el amor centrado en el hombre, centrado en el hombre. animal es no solo lo desordenado del apetito sensible, sino lo humano, no sometido ni ordenado a Dios, no ordenado a Dios. Lo carnal es lo humano, no que no se pone al servicio de Cristo dispuesto a dar la inmolación, el sacrificio y el sufrimiento. Es lo perteneciente al mundo del que decía San Agustín, que está formado por los que aman al mundo y no tienen su amor centrado únicamente en Dios. Por tanto, el amor de la carne, de sentido sensible, el amor de la soberbia humana, del egoísmo humano, el amor del mundo, de instalarse en las cosas finitas y en la gloria humana y no ordenarse a Dios. Los que quieren aceptarse en todo servicio de su rey, no solo se dan sus personas al trabajo, sino que harán contra sus propias enfermedades, contra su amor carnal y mundano, poblaciones de mayor estima y mayor momento, diciendo, y aquí viene la primera fórmula, es la primera fórmula redactada por San Ignacio, de oración, de consagración al servicio de Cristo Rey. La fórmula es esta. Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oración con vuestro favor y ayuda delante de vuestra infinita bondad y delante de vuestra Madre gloriosa y de todos los santos y santas de la corte celestial, que yo quiero y deseo y es mi determinación deliberada, solo que sea vuestro mayor servicio y alabanza, de imitaros en pasar todas injurias, todo vituperio, toda pobreza, así actual como espiritual, queriéndome vuestra Santísima Majestad elegir, recibir en tal vida y estar. Y esta es la oración. Y aquí, como que si no lo tratase hoy, quedaría muy justo el tiempo para lo anterior, y llegar hasta aquí para pasar a un tema muy importante en los ejercicios. Fray Calveras lo subraya varias veces. Vida y estado no quiere decir lo mismo, formalmente, aunque puede coincidir de alguna manera. Pero se llama estado cuando una forma de vida ha sido asumida establemente, con voto, por ejemplo, o con un propósito consagrado, ¿verdad?, y sancionado. Sobre todo estado es, por ejemplo, el estado clerical, el estado religioso, el estado de celibato comprometido, como tantos institutos seculares tienen. Algo, una renuncia, que no es simplemente una opción, una voluntad de renuncia, sino un compromiso estabilizado, institucionalizado en la Iglesia jerárquica, por ejemplo, traducido en los votos religiosos, o en los votos de un instituto secular, o de un compromiso personal, pero con una aprobación pedida y querida, con un compromiso de voto. Es un estado de vida. Pero una vida puede ser una vida de un determinado sentido de renuncia, de pobreza, de compromiso de trabajo, de compromiso de asumir la humillación, etc., sin estar así asumida como un estado, una vida, sin voto. Y paso a anticipar lo que comenzará la conferencia del día anterior, porque va a tratar de un tema que atraviesa todos los ejercicios. En el número 135 de los música. Antes de entrar en lo que es nuclear en la segunda semana, que es la meditación de dos banderas, que está en el cuarto día, que dice meditación de dos banderas, la una de Cristo, del sumo capitán y señor nuestro, la otra de un Lucifer mortal en medio de nuestra humana natura, en el cuarto día de la segunda semana. Que es el número 136. El número 135 hay un texto que vamos a leer entero, que lo tengo resumido, sobre el cual hay un excelente comentario, en un comentario de los ejercicios del padre Ignacio Casanovas. Diríamos, no. A mí es lo que me parece más acertado de todo el estudio del padre Casanovas. Absolutamente preciso, muy importante, y que además es lo que se nota, como escribe, sabía que estaba descubriendo una cosa que está en San Ignacio, que no se había caído bastante en la cuenta. Nunca se cae del todo en la cuenta de lo que había visto ahora, pero para eso no sabía que no se caía en la cuenta, incluso nos quedaba el ejercicio de los que los comentaban, y él, leyendo lo que dice San Ignacio, presenta de una claridad inequívoca. Vamos a ver dónde está este triángulo y qué dice. En la segunda semana, que comienza con este pórtico de la meditación del reino, está centrada toda ella en la contemplación de la vida de Cristo nuestro Señor. La pasión será la tercera semana, pero toda la vida de Cristo, milagros, está en mano, ocupando los muchos días de la segunda semana, que si se hace con toda la intensidad y extensión que la Ignacio tiene, puede tener 12 días con 5 meditaciones, 60, por ejemplo, contemplaciones de la vida del Señor. En toda esta segunda semana, después de la misión del reino, comienza a contemplar la vida del Señor. Y en un momento dado, un día tercero, poniendo un orden ya especial para la contemplación, contempla primero los 30 años de vida oculta, como el niño Jesús era obediente a sus padres en Nazaret. El niño Jesús obediente a sus padres, José y María. Como después la otra contemplación de este tercer día, que se hace las dos contemplaciones, pues dos repeticiones y otra, pues ya 5 veces estas no pueden llenar un día entero. Después lo hallaron en el templo, la escena de Jesús en el templo, cuando dice a sus padres, ¿cómo me buscabais? ¿No sabíais que yo me tengo que ocupar, tengo que estar en las cosas que son de mi padre, o que tengo que estar en la casa de mi padre? No sabéis que en las cosas que son de mi padre celestial tengo yo que estar. No sabían, me pregunta si no lo sabían. El evangelista dice que no entendieron lo que quería decir. Textos que se comentaban poquísimo y que yo diría que casi el primer autor importante, doctor de la Iglesia, que ha subrayado que el Evangelio nos dice que María y José no lo entendieron, Santa Teresita de Jesús, vivían de fe, vivían de fe, iban de sorpresa, no lo entendieron. Santa Teresita lo subraya. Como vivían de fe, no sabían por dónde les llevaba el Señor, y tenían una cierta sorpresa, después de poner estas dos meditaciones, la del niño Jesús obediente a sus padres en Nazaret, que llamamos la vida oculta, y otra contemplación sobre cuando hay un largo niño en el templo, entonces viene el preámbulo para considerar los estados. Aquí se ve muy bien, vuelve a salir el tema estado y vida, y se queda más y más claro que el Padre Casanova lo concierta del todo. Dice el preámbulo esto: ya considerado el ejemplo que Cristo nuestro Señor, que el ejemplo que Cristo Señor nos ha dado, para el primer estado, que es en custodia de los mandamientos, siendo él en obediencia a sus padres, y asimismo para el segundo estado, que es de perfección evangélica, estado de perfección, cuando quedó en el templo, dejando a su padre adoptivo y a su madre natural, por vacar en puro servicio de su padre eterno. Ya considerado el ejemplo de Cristo en la vida oculta, obedeciendo a sus padres en la vida cotidiana, en el trabajo, en el vecino de Nazaret, así llevando una vida que después, cuando comienza a predicar en la sinagoga, dicen, pero si este no es este el hijo del carpintero, no es el hijo de María, ¿de dónde hoy viene toda esta sabiduría? Pues nada más escenas que explican los evangelistas, llevando una oculta, desconocida. Nos ha dado ejemplo de vivir así, obedeciendo a sus padres, durante 30 años. El segundo estado de perfección evangélica, cuando quedó en el templo, dejando a su padre y a su madre, por vacar en puro servicio de su padre eterno. Ya considerado esto, comenzaremos juntamente contemplando su vida, o sea, comenzaremos junto con la contemplación de la vida de Jesús, a investigar, buscar, pensar y demandar, pedir, en qué vida o estado de nosotros se quiere servir su divina majestad. Queremos saber qué quiere de nosotros Dios, en qué estado de vida tenemos que instalarnos, en qué vida o estado de nosotros se quiere servir su divina majestad. Y para alguna introducción de ello, para entrar en esto, a meternos en esto, en el primer ejercicio siguiente, reunimos dos banderas. Veremos la intención de Cristo nuestro Señor, y por el contrario, la del enemigo de natura humana. Y cómo nos debemos disponer para venir en perfección en cualquier estado o vida que Dios nuestro Señor nos quiere para elegir. Una cosa muy obvia es que las dos banderas no son para escoger, ¿eh? Si no, si nadie dice que quiere escoger la bandera de Satanás. Pero puesto que quiere ordenar toda su vida y elegir las cosas que le caigan bajo elección, en la intención de Cristo nuestro Señor, buscando la voluntad de Dios sobre él, el ejercitante le conviene entrar en esto, tratando de comprender la intención de Cristo, comprender la intención del enemigo de naturaleza humana, que quiere de nosotros el demonio, y que quiere de nosotros Cristo. Pensando en esta oposición, en este doble plan, el de Cristo y el del demonio, podemos ir pensando cómo nos debemos disponer. ¿Para qué? Para venir en perfección, o sea, llegar a ser perfectos cristianos. en cualquier estado o vida, querido nuestro Señor, nos quiere parecer. Realmente es que no puede ser más claro, no se puede decir más claro. Santo Tomás de Aquino había tratado en la Suma Teológica. Y los que están en estado de perfección son imperfectos. Dice que no, que hay cristianos que están en estado de perfección y no son perfectos, pueden ser religiosos, sacerdotes, serbes, con compromiso ejemplar, pero sobre todo pueden ser religiosos, con voto de pobreza, de obediencia, de castidad, y no ser perfectos. Y otros que no están en estado de perfección, que no han sido llamados por Dios a estado de perfección, que pueden ser perfectos. Y esto lo dice la Suma Teológica, que por cierto observa que esto puede ser así, porque la perfección cristiana no consiste esencialmente en la práctica de los consejos evangélicos, que con compromiso obligado por voto y institucionalizado en la Iglesia es el estado de perfección, la práctica de los consejos evangélicos. Dice que la perfección no consiste en la práctica de estos consejos, que serán, por cierto, para el que quiere llegar a la perfección. Si quiere ser perfecto, vende lo que tiene, está lo más pobre, no quiere ser perfecto. Pero la perfección no consiste en la práctica de estos consejos, que institucionalizados en votos son la pobreza, castidad y obediencia. No, esto no es la esencia de la perfección. Porque la perfección, según San Ignacio, según Santo Tomás, no consiste en la observancia de los consejos de perfección, sino en la práctica perfecta de los preceptos. Quiero decir, por tanto, que la perfección no es de consejo, sino de precepto. Y que consiste en practicarlo perfectamente, los mandamientos de la ley de Dios, especialmente el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, como nosotros mismos, por amor a Dios. Los preceptos divinos marcan el camino de la perfección cristiana. Y a esta perfección cristiana se ordenan los consejos evangélicos. Por tanto, la santidad, que es vocación universal de los cristianos, no consiste en asumir la práctica de los consejos evangélicos, sino en cumplir fielmente los divinos preceptos. Y esto está en la Suma Teológica. Y el siglo XIII. Y no tiene nada de particular, por tanto, que San Ignacio diga esto tranquilamente. Conocer la intención de Cristo y la del enemigo y la de Satanás. Y cómo nos debemos disponer para venir en perfección, en cualquier estado o vida que Dios nuestro Señor nos quiere para el aquí. Lo cual quiere decir que las elecciones de los ejercicios de San Ignacio, que son un instrumento, un medio importantísimo para el fin de los ejercicios, que es el orden de la vida, las elecciones son instrumentales, todo orden de la vida. Pero entre estas elecciones, si Dios nos guíe para elegir el estado de perfección, entonces la elección correcta sería asumir la voluntad de Dios y escoger el estado de perfección. Si Dios no nos ha puesto en estado de perfección, sino, por ejemplo, en estado de matrimonio, entonces todas las elecciones que tenemos que hacer, que se ordenan en orden de la vida, se dirigen a cómo nos debemos disponer para venir en perfección. Cualquier caso que se haya dado, por tanto, dice el padre Casanova, los ejercicios no son para elegir estado, para ver si uno tiene que ser religioso o no. Los ejercicios son para elegir cuál sea la voluntad de Dios. Tanto si la voluntad de Dios es que entremos en estado de perfección, como si simplemente quiere que vivamos vida de perfección. Como tenemos que venir en perfección en cualquier estado de vida, que Dios nuestro Señor nos quiere para elegir. Lo previo es darse cuenta de que tenemos que proponernos en serio que Dios quiere que seamos santos. Y entonces nosotros tenemos que preguntarnos cómo debemos disponer nuestra vida para que vayamos por este camino de santidad y no nos dejemos arrastrar por los engaños de Satanás, sino que sigamos fielmente el llamamiento de Cristo. Por tanto, antes de la consideración de los estados de vida, está y antes de pensar en qué estado o vida de que es nuestro Señor, conocer la intención de Cristo, de Satanás, cómo nos queremos disponer para venir en perfección en cualquier estado o vida. Bueno, el propósito, la convicción de que Dios quiere que tendamos la perfección cristiana, tendamos la santidad, la convicción es previa. Tiene que arraigar en el ejercitante. Esta convicción previa, para que no sea ligera, vacía o teórica, en el sentido de no eficaz, no práctica, tenemos que hacerla sabiendo por dónde anda el llamamiento de Cristo. Y por dónde andaría si nos dejamos arrastrar por él las invitaciones y atractivos de Satanás. Y esto es lo que vamos a tratar en la próxima semana, en la meditación de las dos banderas. Una cosa que también quiero añadir para no que mañana no sea más complicada el sábado próximo, porque es largo el tema y difícil, por eso que quiero anticipar que es tan importante. Es lo siguiente, que ha aparecido ya por primera vez en los ejercicios que vimos en el principio y fundamento, aparece el tema de la necesidad para orientar nuestra vida a la santidad, a la indiferencia hacia las cosas creadas que son medios para el fin último. No podemos estar apegados ni a la vida, ni a la salud, ni al prestigio, ni a la riqueza, con indiferencia que Dios quiere que no seamos ricos, que no tengamos salud, no tengamos larga vida, etc. No podemos, tenemos que hacernos indiferentes. Esto está en principio fundamental. Pero al final, en la oración del primer ejercicio de la contemplación del reino, que está a las puertas de la segunda semana, y antes de la contemplación de la vida de Cristo, nos ha salido esto ya. Que supuesto llamamiento de Cristo, todos tenemos que entregarnos del todo a trabajar. Pero puede ser que Dios nos mueva a oraciones más esquivables, más importantes, más perfectas. Y entonces nos reofrezcamos a desear deliberadamente si es un servicio de alabanza de Dios, de imitar a Cristo en toda injuria, vituperio y pobreza. Dios quiere elegirme en tal vida o estado. Pero desear asemejarse a Cristo en humillación, en sufrimiento, en la renuncia, esto está puesto como ya una invitación a hacer esta oración al principio de la segunda semana y junto con la entrega ineludible de la persona toda al trabajo, al servicio de la conquista del mundo para Cristo Rey. Pero aquí aparece por primera vez esta opción por servicio de Cristo y por asemejarnos a Él, por la pobreza y el sufrimiento y por la humillación. Aparece por primera vez esta oración. Y dice, si Dios me quiere elegir en tal vida o estado, por tanto, es disyuntivamente, San Ignacio, si uno ve todo el contexto y un preámbulo que es antes, para que se nos comente también, resulta que Dios nuestro Señor puede, sin llamarnos al estado de perfección, elegirnos en cuanto al servicio de la realeza de Cristo, de la vocación, a la santidad y al apostolado, que es llamamiento universal, dice ahora el Concilio Vaticano II. Podemos ofrecernos a Dios y pensar ante Él y sentir que Dios así lo quiere, sentirnos llamados a tal vida, vida de pobreza, vida de humildad, vida de humillación, vida de renuncia, aunque no sea estado perfecto, pero es una vida perfecta. Y nosotros nos ofrecemos a esto. Y si Dios nos quiere elegir en tal vida, nosotros le pedimos que nos... reciba. No haga que reivindiquemos sin pasar por las injurias, todo el tuperio y todo eso, si actual o espiritual. Por tanto, si se compara esta oración al final de la contemplación del reino, la meditación del reino, con el preámbulo para considerar estados de vida que precede a las dos banderas, tenemos esta misma convención que anteriormente, a saber si Dios nos llama al estado de perfección o nos quiere instalar en este estado de renuncia y sufrimiento de libertad, podemos pensar que Dios nos llama a esta vida, a esta vida. Y si nos llama a esta vida, una oración pidiendo que nos quiera recibir en esta vida. Lo pido, eterno Señor de todas las cosas, y hago mi oración con vuestro dolor y ayuda, delante de vuestra infinita bondad, delante de vuestra Madre gloriosa, y todos los santos y santas de la corte celestial, que yo quiero y deseo. Es mi determinación deliberada, todo que sea vuestro mayor servicio y alabanza. E imitaros en pasar por el incumplimiento de todo el cumpleaños de la pobreza, así actual como espiritual, queriendo de vuestra bendición de voluntad, el tal vida en el estado. Por tanto, este llamamiento, al cual puede uno sentirse invitado, uno puede sentirse movido a aceptar y a pedir a Dios que reciba esta vida o estado. Puede ser como un complemento de mayor estima al momento de la conciencia de que Dios Cristo nos llama en su llamamiento, que nos pongamos a su servicio para conquistar todo el mundo y entrar en la gloria del Padre Celestial. Podemos sentirnos llamados a esto desde el principio de la segunda semana. Bien, el día que viene pasaremos a contemplar la manifestación de los dos días. Nada, dos cuestiones están relacionadas. Hace la semana pasada, la 23, si recordáis, os informé de que había una petición al episcopado para que renovara la consagración de los obispos de España a la Unión Popular de María. Y esto lo promovían las comunidades de Nazaret y pedían nuestra adhesión. Se fue a ver al cardenal Rocco y al Rocco pues aportó la idea con mucho agarrado y puso la pastoría permanente y que quería a la comisión permanente que va a necesitar, e incluso dijo, el día que no recuerdo cuál, que va a proponer la respuesta de simplemente para que estemos informados de cómo gracias a Dios y para pedirlo que va a necesitar. La segunda cuestión es también de las conferencias. Si recordáis, habíamos dicho que los primeros sábados habíamos dado para un poco recordar la devoción a la última hora de mayo. Bien, el joven tiene unas fotocopias que va a entregar, en la cual se recuerda un poco lo que es esta devoción a la última hora de mayo, su historia, cómo está relacionada con Fátima, también la consagración que vamos a tratar después de la noche.